Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche, agradeciéndoles a todos ustedes todos los mails que tenemos, todos estos mensajes que nos visitan en nuestro Twitter, todos estos emails, todas las visitas que tenemos en nuestra página personal, bajando todos los podcasts. Ahorita les vamos a dar todos estos datos. Y pues sean bienvenidos a este su programa favorito de la radio, de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros. Y vamos a mandar muchos saludos. Esta semana recibimos un mensaje de Bolivia, algo que me dejó impactado porque nunca había recibido un mensaje de por allá. Ya habíamos comentado que también de Centroamérica y de algunos otros países de Centroamérica y Sudamérica nos han escrito, por ejemplo Argentina, de Chile generalmente, dos países que pues nos han escrito mucho. Pero me ha llamado mucho la atención porque también les comenté que había una hondureña que es arquitecta y que pues en algún momento nos escribió y que venía de visita a México para conocer más sobre la arquitectura mexicana. Fue muy agradable haber contactado con ella, pero ahora sí que me dejó impactado de Ecuador, pues como les comento, también de Costa Rica también nos han escrito. Pues realmente me ha agradado mucho que se nos ha vuelto un programa muy internacional. Claro, como siempre, pues agradezco a por ahí a un par de escoceses que nos escuchan desde allá, desde el Reino Unido, que han aprendido español, como nos han dicho mucho, pues al estar escuchando estos programas que de nosotros, esta persona se levanta muy temprano, nos dijo, y que casi siempre pone pues Radio Anáhuac para empezar a escuchar su día mientras se viste, mientras hace un poco de ejercicio, y nos ha escuchado escuchándonos, ha aprendido español y todo. También muchos saludos a Israel, a Beto Besudo por allá, que también nos escribió un mail muy extenso dándonos muchas opiniones, cosas que no le han gustado, cosas que sí le han gustado, y pues la verdad me llamó mucho la atención también su mail. Y otros mails que hemos recibido de algunos italianos, de españoles, de muchos españoles, la verdad les agradezco mucho también pues a la comunidad mexicana que hay en Miami, en Los Ángeles, en Canadá, de Toronto también nos escribieron por ahí. Pues realmente agradezco mucho a todos que nos escriben, que nos dicen que les gusta este programa. Para mí es algo realmente motivante que pues me dan todos estos consejos, todo esto, y me piden y me dicen, bueno, publica más frases, saca estas cosas, más fotos con tus invitados, no pongas una sola foto, sino a lo mejor poner una biografía. La verdad es que siento que agradezco, como les digo, todos estos consejos, pero siento que poner, por ejemplo, biografías de todos mis invitados, la página se haría muy grande, pero a lo mejor podemos hacer un link que tenga hacia las páginas personales de las personas, o por qué no, encima de las fotografías, poner pues un link que se vaya igual a la página personal de nosotros, pero a una parte de la biografía, para quien quiera conocer un poco más sobre los arquitectos, sobre las personas que nos han acompañado por acá. Y no nomás digo arquitectos, hemos tenido muchas grandes personalidades que pues vienen y visitan Elite Espacios, y pues les agradezco mucho también a todas estas personalidades que han estado visitándonos aquí en este su programa favorito de la radio para todos ustedes. Y les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, y también nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio, y si usan usan el Internet Explorer, en automático les va a abrir la aplicación de TuneIn. Y si usan otros browsers, otros buscadores o este tipo de programas de software, a veces nada más hay que hacerle un clic ahí sobre donde dice TuneIn o reproducir. Pero ya les comenté, si usan Internet Explorer es en automático. Nada más teclean www.anahuac.mx/radio. Les abre directo la página. Y pues realmente se conecta directo a TuneIn. Y pueden escucharnos sin necesidad de hacer nada extra. Pero esta aplicación también la pueden bajar a sus smartphones, a sus tabletas, a sus equipos inteligentes, inclusive a las televisiones smart. Pueden bajar la aplicación y pueden escucharnos en vivo todos los jueves. Y pues si no nada más a nosotros, sino a muchos otros programas que también se transmiten aquí en Radio Anáhuac. Eso es lo único que tienen que poner. Radio Anáhuac, y automático les pone Ampliando Tus Sentidos, y somos la primera opción. Y pues nuestra página personal, se las recuerdo como siempre, www.radio.eliteespacios.mx. Por ahí me dijo una persona que no nos encontraba en mi Twitter personal, y le recuerdo que Elite Espacios se escribe con una sola E intermedia. A lo mejor por eso él me comentó que no nos encontraba, y fue el problema que por ahí tuvo, ¿no? Una sola e intermedia. Nos pueden escribir también a nuestro Twitter, @EliteEspacios, o a nuestro mail, EliteEspacios@gmail.com. Les recuerdo que todos los mensajes generalmente los contesto yo personalmente. Y pues sí me toma un poco de tiempo, porque a veces me paso 3-4 horas de noche después de que terminé todas mis actividades en algún momento para poder contestar todos estos mensajes, y pues realmente me agrada y lo hago con mucho gusto. Pues bien, amigos, hoy tenemos una frase muy padre que me sugirió una persona. Es más, esta persona me la mandó y me dijo: yo he vivido momentos de envidia muy fuertes, y a veces me vuelvo loco por la gente que me ha envidiado, porque yo progresé mucho en mi negocio, progresé en mi profesión, y me siento agobiado hasta por mi propia familia, me dice un hermano que también estudió igual que yo, pero yo progresé y él no. Entonces me siento muy fuerte con esta situación. ¿Qué hago? Entonces busqué un poquito en algunas frases y le dije: no odies a las personas que sientan envidia de ti. Respeta su envidia, porque ellas piensan que tú eres mejor que ellos. Así es, una frase que creo que tiene mucho que ver con esta situación de la envidia. Se las voy a repetir, más que nada, porque aquí está mi gran productor, mi gran amigo David Magallón, y que le quede claro. A ver, ahí te va, David, de nuevo esta frase. Dice: no odies a las personas que sienten envidia de ti. Respeta su envidia, porque ellas piensan que siempre tú eres mejor que ellas. ¿Qué tal, David? Por ahí que de repente sé que tienes que tener algún curso, alguna cosa, y que pues se lo dan a otras personas. ¿Por qué? Porque sienten envidia de ti. Tú siempre has sido mejor que todos ellos. Y yo te respeto mucho, eres un gran amigo y un gran productor aquí en Elite Espacios. Y pues bien, el programa de hoy, voy a hablar un poco sobre arquitectura integral. Hay personas que me dicen, ¿qué hago? ¿Qué es la arquitectura integral? Porque no es la primera vez que hemos hablado sobre esto. Más bien, sí me voy a dedicar un poco más a este tema, pero siempre, a veces, en ocasiones hemos mencionado mucho sobre la arquitectura integral. Y pues, primero que todo, vamos a ver la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Para muchos, todos dicen, bueno, es un arquitecto. ¿Qué es el arquitecto? La arquitectura es el arte. Es un arte, realmente es un arte, y es una técnica de proyectar y diseñar no nada más edificios, ni estructuras, ni casas. Realmente el arquitecto, con su arte, usa todas estas técnicas de proyecto para proyectar cualquier tipo de espacio. Y sí, lo digo, espacio, Elite Espacios. Así es, yo lo comento como Espacios Elite, pero así es realmente. Pues la arquitectura es un término griego que salió realmente de ahí, viene de Grecia, y realmente, pues decirlo, ¿no? Decirlo como es, arc quiere decir jefe, ¿ok? Y pues es quien tiene el mando de toda esta manera de construir, porque exactamente así viene siendo. Arc quiere decir jefe, y la parte de tecno quiere decir, bueno, como construcción, que quiere decir tectón, ok, en griego, para toda la etimología de esto. Y pues es el jefe de quien construye, ¿no? Por así decirlo. Una gran diferencia de los ingenieros es que pues ellos realmente construyen, pero sin alguna técnica fija, como lo hacemos los arquitectos, sin buscar el arte, sin buscar todo, darle ese envoltorio para que se vea bonito, para todo lo demás, ¿no? Con perdón a todos mis amigos ingenieros, pero como les digo, ustedes a veces hacen cajas de zapatos, les ponen la estructura y vámonos, ya está construido. Y pues nosotros buscamos toda esta situación, con toda esta arquitectura, técnicas de arte, pues realmente para buscar el mejor proyecto. Todo es un proyecto realmente dirigido a la construcción, ¿no? A dirigir todo este tipo de edificios, de estructuras, de espacios, que realmente pues es realmente esto lo que viene siendo la arquitectura, ¿no? Hay muchas definiciones que pueden buscar en internet y en muchas partes, pues como una reseña histórica que por ahí encontré, decía algo así como que es el tópico popular en el tratado más antiguo que se conserva sobre la materia, sobre la arquitectura, ¿no? Se dice que la arquitectura descansa en tres principios, que vienen siendo la belleza, la firmeza y la unidad, que realmente ese es el arte del arquitecto, ¿no? Hacer las cosas con belleza, con firmeza y unificando todo el entorno interior y externo, de manera que pues yo siento que esto sería la mejor manera de definir lo que viene siendo la arquitectura. Buscar este equilibrio entre estos tres elementos, realmente sin sobrepasar ninguno a los otros, o sea, buscar una igualdad. Y pues realmente si tú quieres darle más firmeza, pues, o más utilidad en algún momento, o más belleza, pues yo siento que no tendría sentido tratar de entender este trabajo si no combinas estos tres puntos en la arquitectura, y pues si no aceptas que estos son estos tres aspectos que realmente es lo que hace como base a la arquitectura, ¿no? Sin embargo, pues basta leer siempre todas estas situaciones, todos estos tratados, para percatarse, por ejemplo, que Vitruvio, un griego de antes de la era cristiana, exigía todas estas características para que varios edificios públicos, particularmente, pues de hecho tuvieran este entorno, esta situación, y es a quien además se le conoce, ¿no?, como uno de los primeros arquitectos, darle un orden arquitectónico a todas estas situaciones. ¿Por qué les digo mucho de esto? Bueno, pues se los voy a decir, porque parte de la arquitectura integral ha salido conforme sus ideas, conforme toda esta situación de lo que él ha estado bueno, promocionó en su tiempo, pero increíblemente pasó mucho tiempo antes de que en realidad pues él sacara todo esto de la arquitectura, aparte de lo que viene siendo la arquitectura integral, y que no se dio hasta pues realmente principios de este siglo todo lo que viene siendo la arquitectura integral. Y en realidad, pues ahorita les voy a platicar sobre la arquitectura integral, sobre el funcionalismo y todo esto después de regresar de nuestro corte. Muy buenas noches y aquí seguimos, no se duerman. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando sobre la arquitectura integral. Realmente les estuve dando un prólogo sobre lo que venía siendo la arquitectura, esta práctica profesional que realmente pues es una de las siete bellas artes consideradas en el mundo. Así es, la arquitectura está considerada como una de las principales artes, de las bellas artes. Y pues realmente, ¿por qué? Porque muchos determinamos estos edificios y muchas construcciones que vienen siendo ya obras de arte por los arquitectos, ¿no? ¿Quién no conoce, por ejemplo, el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, que se construyó por ahí en el 2003, el Hemisferio en Valencia, construido en el 98, pues muchos otros, ¿no? El edificio, lo que le llaman el Pepinillo, que es realmente algo sorprendente, ¿no? En la zona financiera de Londres en 2003, el Estadio Nacional de Pekín en el 2008, y así como estas construcciones modernas, no nada más puedo hablar sobre eso, sino, por ejemplo, el Templo de Luxor, que viene siendo griego, de la época griega, el Partenón, en esa Acrópolis de Atenas, pues Notre Dame, a principios del siglo X, las pirámides de Gizeh en Egipto, todo este tipo que también se le llama arquitectura, y no nada más, como les digo, muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de San Basilio, que realmente pues es algo impresionante, el Kremlin, y muchas en Sydney y Australia, todas estas obras que se dan y que se reconocen internacionalmente, que realmente pues han llamado mucho la atención alrededor del mundo. Y es lo que les digo, esto sí viene siendo una de las mejores bellas artes que se da pues en el mundo. Arquitectura integral. La arquitectura integral, la construcción normalmente convencional que hoy se realiza, genera pues grandes cantidades de residuos tóxicos que siguen liberándose a lo largo de la vida útil de todas estas edificaciones. Esta actividad que ha comprometido pues realmente enormemente tanto la salud de las personas que han sido implicadas en el proceso de la construcción, como pues realmente de los habitantes de todos estos edificios terminados. Todos estos estudios científicos han demostrado que en realidad el ser humano está influenciado más por su entorno físico que por su propia genética. ¿Qué opinan, amigos? ¿Voy bien o cómo? Me gustaría seguir escuchando sus mensajes en esto, ¿no? Pues todo esto, como les digo, ha sido una consecuencia de lo que ha sucedido a un nivel biológico y celular, que en realidad pues dicen que está directamente relacionado con lo que la persona piensa y las decisiones que toma, el lugar, todo esto pues en el lugar en el que realmente está, en el que se está desarrollando, ¿no? Les recuerdo, por ejemplo, cuántos restaurantes no ponen colores de manera de que puedan ser llamativos y que provoquen el apetito, y buscan otros lugares que buscan los colores irritantes, por ejemplo en algún tipo de disco o algo, para poder motivar más a la persona que baile o que se prenda con la música. Y pues todo esto es, realmente hay que encontrarle el equilibrio personal. Si ponemos atención a toda esta alimentación y bella, es como pues realmente nos relacionamos con los demás, ¿no? Y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Igual de importante es tener en cuenta que este lugar donde habitamos y trabajamos, porque realmente pues si nos sentimos con un confort, pues es lo que vamos a hacer. ¿Qué es la arquitectura integral? Pues la arquitectura integral permite realizar construcciones saludables, rentables, tanto para las personas como para todo el medio ambiente, ya que pues realmente une a la tecnología con los conocimientos aportados por los arquitectos, increíblemente algunos geobiológicos, son algunas personas que pues han dedicado un poco a la construcción, y es lo que llaman la bioconstrucción y la bioclimática. Nos han dado consejos a algunos arquitectos. Yo por ejemplo he estudiado algo de parte de biología y parte de climática, para poder pues realmente hacer algunos proyectos que pues realmente han llamado mucho la atención. Y me gusta que me escriban y me digan, bueno, qué padre proyecto hiciste en tal lugar o algo así. Pues realmente la arquitectura integral tiene muchas ventajas. Primero que todo, nos permite situar el edificio en un lugar libre. Libre de radiaciones, libre de todo este tipo de situaciones, donde pues nos llama mucho la atención que podemos ubicarlos, girarlos, para poder minimizar todo este tipo de situaciones que pueden ser biológicas y que puedan perjudicar a la persona en algún momento. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se sienten muy agobiados porque trabajan en una oficina que el sol le pega pues prácticamente todo el día o una gran parte del día, ¿no? Una orientación, entre comillas, una sureste, por ejemplo, pues realmente va a recibir el sol desde el amanecer hasta media tarde, pasadito de media tarde, y pues es increíble, ¿no? Y calienta, y a la mera hora, pues ya como estamos, vamos a salir a comer ya de mala fe, vamos a decir, pues estoy cansado, el sol está muy fuerte y todo. Entonces nos permite, con todo este tipo de saber estas situaciones biológicas y todo este tipo de situaciones también de las personas, poder, nos hace posible poder hacer todos estos proyectos que realmente integren todo lo que realmente no nada más es la belleza, sino la salud de la persona, el estado físico, el estado psicológico de una persona. Pues de este modo nos aseguramos que todos estos lugares donde realmente pues vamos a descansar o vamos a trabajar, pues estén equilibrados y sean aptos para nuestro cuerpo, para nuestra persona. En realidad, al construir también, pues usamos materiales, hay que, de preferencia hay que usar materiales naturales, y darle a este ambiente de los edificios para que sea más sano, para que sea más agradable, sea de gran confort. Además, tratar de usar todos estos materiales naturales, pues realmente reducen la incidencia de radiaciones solares, de todo tipo de situaciones que pues realmente puedan provocar algún disgusto a la persona, un mal sentimiento, ¿no? Y que además, pues también que sean bioresonantes. Esto con respecto a que el ser humano es extraordinario, pues realmente capta la resonancia. Y, ¿qué les puedo decir? Un lugar que sea bioresonante, pues nos va a mantener mucho más tranquilo. Y además de que si usamos productos naturales, pues extraordinariamente son mucho más duraderos, y claro, si los cuidamos adecuadamente, ¿no? Porque pues cuánta gente no puede usar algunos materiales naturales, pero pues los perjudican, no los usan correctamente y todo, y en lugar de usar un equilibrio, pues están usando otro tipo de cosas más fuertes, ¿no? Y por qué no, como les comento, utilizar un diseño bioclimático que nos permita construir este edificio de manera eficiente, y hay que aprovechar pues toda esta energía del sol. Y pues si aprovechamos toda esta energía solar, pues apenas podemos consumir una parte de toda esta energía interna, y la podemos convertir en energía externa toda esta energía externa la podemos convertir en la energía interna, y pues vamos a ahorrar también mucho dinero, como en alguno que otro programa lo mencionamos, ¿no? Poder usar parte de esta arquitectura solar, parte del sol, pues claro, para poder hacer pues captación de energía, que ya pueden, como en alguna ocasión lo platicamos, no nada más energía solar, sino eólica y muchas otras, ¿no? El viento nos puede dar muchas situaciones para poder captar energía. Y por ahí les recuerdo que hace poquito, desde hace ya unos meses, la compañía de Luz y Fuerza de México, bueno, no de México, sino de la República Mexicana, todo la CFE, ha sacado una regulación en donde si ustedes ponen captadores de energía solar, captadores de energía eólica en sus casas, en sus edificios, no nada más van a ahorrarse dinero, sino que la compañía, esta compañía de luz, la CFE, les va a pagar, así es, les va a pagar por toda energía que ustedes estén recuperando y que puedan ofrecerle a los vecinos de al lado de sus casas, de sus edificios o de otras oficinas ahí mismo, en el mismo edificio. Entonces es increíble, no nada más están ahorrando ustedes dinero, es gratis para ustedes y están recibiendo dinero de la CFE porque están produciendo energía y ustedes les están dando energía eléctrica a las casas de junto. Y también recordemos, por ejemplo, lo que no nada más es energía eléctrica, sino gas, un ahorro muy grande de gas, todos estos calentadores solares que se vienen dando. Pues en realidad, con toda esta situación y usar la bioclimática, provocando que, por ejemplo, todos estos edificios sean cálidos en invierno, muy frescos en verano, usar todos estos diseños apropiados en todas estas instalaciones, como les dije, porque también, pues, si hacemos un diseño muy apropiado, pues también no nada más vamos a ahorrar luz eléctrica, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ahorrar esta luz al apagar o al no usar el aire acondicionado a todo lo que da, o no usar, por ejemplo, la calefacción a todo lo que da. ¿Por qué? Porque en invierno nosotros provocamos que el sol entre más en nuestra propiedad, en nuestra casa, en nuestro edificio, y de noche puede estar un poco más calientita, y viceversa, que esté muy fresco en el verano, ¿no? De manera que también pues no necesitemos tener el aire acondicionado prendido todo el día, como se ha dado en muchas construcciones, en muchas situaciones donde pues hay mucha gente, muchos ingenieros que construyen, como dijimos, cajas de zapatos sin echarle piedras a los ingenieros, porque realmente, bueno, no buscan una buena distribución de los espacios, ¿no? Como nosotros los arquitectos, y pues podemos eliminar todo este tipo de presencia nociva de campos electromagnéticos también que se llegan a dar, dando una buena orientación, dando un buen proyecto también, ¿no? Y que también, pues obviamente, esto ayuda a mejorar la salud en la persona. Emplear todos estos sistemas de tratamientos de agua también, que nos permite aprovechar al máximo todos estos recursos hídricos, sin que nos cueste a nosotros en este medio ambiente, ya que podemos pues reciclar, limpiar, reutilizar el agua consumida, así podemos también reducir este consumo y pues evitemos también la contaminar todos estos suelos, todos los ríos, desechando toda esta agua que realmente pues ya ensuciamos, y pues nos conviene mucho más realmente usar racionalmente la naturaleza, porque nos va a beneficiar no nada más a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente, en fin, ¿no? Y pues todo esto del tratamiento de aguas también, pues realmente el gobierno de la Ciudad de México ha implementado ahorita algunas situaciones ya en los proyectos, en donde está exigiendo que para tener una construcción nueva, pues necesites tener espacios verdes, y no nada más espacios verdes, sino espacios de captación de agua. Así es, para que tú puedas usar realmente esta agua, ya sea en las regaderas, en las tazas de baño, en donde pues realmente es agua que no es potable, pero sí se puede utilizar toda esta agua para las descargas, por, como estamos diciendo, ¿no? Las descargas de los WCs, inclusive las descargas de las regaderas, y te puedes bañar con agua perfectamente bien, que se puede de lluvia. No es sucia, es agua completamente limpia. De hecho, recordemos que en muchos lugares el agua de lluvia la captan, inclusive también porque es potable en un momento dado. La pasan por un filtro de piedras, nada más para que llegue a una cisterna, y de ahí la pueden mandar directamente para cocinar, para pues realmente hacer algunas cosas con este tipo de agua, ¿no? Que se puede seguir usando para regar todos estos espacios verdes y todo. Toda esta parte de lo que estamos diciendo, por ejemplo, es lo que viene dando pues una sustentabilidad a esta arquitectura, que también pues en algún momento dado nos han pedido que hablemos un poquito sobre la arquitectura verde, sobre la arquitectura sostenible, sobre esta ecoarquitectura, que pues realmente hay que ser conscientes ambientalizando pues todos estos diseños arquitectónicos, de manera que en un momento dado también puedan ser sustentables, y pues buscando optimizar todos estos recursos naturales que se dan, que realmente pues llaman mucho la atención para mucha gente, toda esta sustentabilidad, ver la manera, considerando las condiciones climáticas, la hidrografía, por ejemplo, la hidrografía de la región, de manera de que podamos integrar todo este ecosistema, y pues realmente todo este entorno en el que se construyen todos estos edificios para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. Así es, amigos, les recuerdo, estamos en Elite Espacios, y pues ya nos vamos a ir a un corte y vamos a continuar con un tema muy padre que a mí me gustó mucho, que me lo sugirieron, y pues vamos a regresar para platicar un poco sobre el Mar Muerto. Así es. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios, en nuestra sección de siglo XX. Estuvimos platicando hace ratito sobre arquitectura integral. Para los que no alcanzaron a escuchar o nos acaban de sintonizar, pues les recuerdo que estuvo muy interesante los bloques anteriores. Bajen nuestro podcast, ya saben dónde bajarlo, www.radio.eliteespacios.com.